shuka inanitetea mzungu kawehuka nimemkolea laki makonde laki chaga wengine adi wanywe pombe ndo nalimwaga la wima wima inatokea Kongo sinori legwa jima alimwagia kondo uno nina waokoa makahaba baba kuna walongo wa meno saba baba ili mtoa hechi baba yani a e i o uno everybody say uno asema uno everybody say uno uno za mikando kama hautaki uno upinde kama unakanda chapa sema uno ulizongusha hadi kwenye bati basi kata taratibu tibu usijepata ajali unola chibu chibu inamkondesha zali unola rehisi alinaga mifuba ukena diarasi kuna faripuba popote wanalimwaga yani kinaga ubaga kwe jaribu kuchunguzaga ndo linalegeza chaga lina waokoa makahaba baba kuna walomo wa mendo saba baba ili mtoa hechi baba yani